pensar lo que de mí no te gustaba. Quizás pequé, porque al quererte nunca llegué a comprenderte. Sé que lo entiendo bastante tarde, mas no lo está. Lograrás felicidad. Lograrás.